Un año sin violencia de género. El ministro de Igualdad reitera el compromiso con las víctimas. Señales de humo, que el mundo despierte. Desde la frontera, señales de humo. Ninguna niña sueña con ser puta. La lucha por los derechos de las mujeres no es solo una cuestión de igualdad, sino una cuestión de justicia y libertad. Feminismo no es repartirse el pastel entre ambos sexos, es hacer uno nuevo. Mi silencio no me protegió, tu silencio no te protegerá. Si los hombres parieran, no habría guerras. La violencia nunca es un acto de amor, es una manifestación de control y poder. Hasta que la igualdad se haga costumbre. Me atraganto aquí, Félix. Para, vamos, un momento, Bego. Pero ese lema, hasta que la igualdad se haga costumbre, ¿a cuál de las luchas feministas corresponde? No sé, me gusta. Pues mira, Feli, es el que representa un movimiento de mujeres dentro de la Iglesia Católica llamada Revuelta de Mujeres, que quieren ver a mujeres en todos los estamentos eclesiales opinando, construyendo y siendo protagonistas. Sí, vaya, hasta dentro de la Iglesia Católica hay perfume feminista. Bueno, eso está bien. Ya sabes que no es mi negociado, pero bueno, me sorprende. Bueno, y esa frase me inspira. La elegimos, bueno, no sé, para el programa de hoy, si te parece. Porque yo creo que puede representar lo que queremos hacer hoy. Perfecto. Titulamos nuestro programa entonces así, sí. Hasta que la igualdad se haga costumbre. Hoy vamos a mirar desde el 8M, usando los ecos que han surgido de esta semana pasada llena de actos y eventos, y poniendo de manifiesto que la idea radical feminista de que las mujeres valen lo mismo que los hombres ha llegado para quedarse en todos los ámbitos de la sociedad. Pues bienvenidas, bienvenidos a este programa en clave de 8M. Te hablamos desde la emisora comunitaria Hispanidad Radio y en redifusión en las emisoras de Onda Local Andalucía, Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva y en El Salto Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo. Y ahora, bueno, como cada semana, el vistazo al mundo de la mano de Gonzalo Revilla, con esa sintonía que empieza a sonar. Y bueno, que tenemos un problema hoy, no sé, Gonzalo, porque detrás de los titulares, hoy por hoy casi siempre hay un señoro. Así que no sé, si quieres teñir un poco de morado el vistazo de hoy, vamos a tener que hacer un esfuerzo por sacar la sección, no sé, Trump, Netanyahu, Milei, Putin o Sánchez, no sé. Bueno, siempre me quedarán Ayuso, von der Leyen, por eso no sufra. Ser un señor no es patrimonio exclusivo del varón, hay por ahí algunas. Mira, que... Ahí hay igualdad, sí. Pero... Ahí hay igualdad. A ponerse a señor hay igualdad. Pero bueno, como dices, hoy he hecho un esfuerzo por... por dar un tinte un poco morado a esta sección, así que vamos allá. Y mira, empiezo con una de esas cuestiones que está sobrevolando el movimiento feminista. Genera mucho debate, mucha discusión, mucha pelea incluso, ¿no? Y es en el tema de la prostitución, o más en concreto, la posición abolicionista al respecto. De hecho, hemos tenido una polémica reciente. Muchas organizaciones han tenido que enfrentarse al Ministerio de Igualdad porque el Ministerio pretendía exigir una posición abolicionista para el acceso a las subvenciones públicas que concede periódicamente. Es decir, que las entidades que se presentaran dijeran públicamente, lo tuvieran en su estatuto, que eran abolicionistas respecto a la prostitución. Es algo que las entidades no siempre tienen claro, porque ahí hay debate, hay lío, ¿no?, entre el abolicionismo o la regularización. No es un debate sencillo, tiene muchísimas aristas, aquí lo hemos abordado alguna vez, pero bueno, ahí anda ese debate y esa discusión que no es nueva, pero sí que está ahora un poco más calentita con esta posición del Ministerio de Igualdad. Otra noticia medio morada, aunque con tintes de surrealismo, sobre una concejala celosa de la moral. Supongo que todos habremos escuchado la noticia, esa actriz valenciana Susana Pastor, que estaba, bueno, soltando su monólogo Ser Mujer en Collado, pero algo debió hacer saltar las alarmas de Noelia Díaz, la concejala que la contrató, o bueno, era concejala del ayuntamiento, no sé si fue exactamente la que la contrató, porque de pronto se subió al escenario como si formara parte del show y detuvo la representación, que aquello no le gustaba, que estaba insultando a mucha gente, que patatín, que patata. Bueno, el final de esto lo sabemos, aunque bueno, ha sido un final entre comillas feliz, tuvo que dimitir por semejante despropósito, pero el run-run queda de fondo, porque esta señora se sentía autorizada para levantarse e interrumpir un que puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sí, eso sí. Está en tu derecho, pero bueno, es como gente que piensa que la democracia tal como la conocemos está amortizada y que le gustan otros tiempos, ¿no? Donde esto se podía hacer, ¿no? Donde había un censor en cada obra de teatro. No sé, me recuerda, no sé, la sección femenina de Falange, no sé, o esta Pilar Primo de Rivera, porque es surrealista. Yo tuve que ver el vídeo varias veces, ¿no? Porque además decía que había algunas personas que habían acudido que se habían sentido ofendidas con el monólogo, ¿no? Y se veía en la autoridad moral de suspenderlo, ¿no? Que si además, si tú vas a un monólogo de eso, bueno, vas a... No sabes, no sé. No sé. Bueno, y por último, un pequeño terremoto, bueno, pequeño terremoto, por decirlo así, con cariño, ¿no?, en el seno de la Unión Europea. Ya decía que siempre nos quedará von der Leyen. Este señor, el pasado lunes, ante los diplomáticos de los 27 países miembros de la Unión Europea, dijo, y cito textualmente: ya no podemos confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender nuestros intereses, ni asumir que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos. Bueno, eso soltó, la gente se cabreó, los pasillos empezaron a funcionar, ha tenido que recoger cable enseguida y decir, bueno, pues eso, que la Unión Europea confía en la ONU, en la legalidad internacional, pero digo pequeño terremoto porque esto es lo que está encima de la mesa, ¿no? Hoy en día, con el unilateralismo de Donald Trump, con sus guerras así, depende de por dónde se levante ese día, y al final lo que está en juego es si se mantiene o no la legalidad internacional, ¿no? Es una legalidad que tiene muchas, pero que muchas lagunas, nosotros las hemos denunciado muchas veces, ¿no? Pero que nos mantiene, pues, lejos de otra guerra mundial. No sé si es que estamos ya así a esa distancia de la legalidad internacional, pero da miedo que... Hombre, da miedo, porque Estados Unidos al final había sido el sheriff, digamos, del mundo, ¿no? Y podía invadir o meterse en cualquier país, pero que la Unión Europea ya tenga una posición así da un poco de miedo, porque al final era el garante, ¿no?, de, digamos, entre comillas, ¿no?, de los derechos humanos, ¿no? Y al menos reconocen en sus estatutos, no sé. Un poco triste. Es lo que tenemos. En fin, esperemos que no corra mucho la voz. Bueno, pues ahora tenemos el corte musical de la mano de Aurora y nos indica, bueno, que la lista musical que comparte hoy con nosotras y nosotros es una selección especial basada en mujeres que nos transmiten fuerza, vida e inspiración. a través de sus canciones y su música. Comenzamos este viaje con la belleza de este tema de Ángeles Toledano, que nos regala la energía colectiva, fresca y muy disfrutona, un canto a la amistad y a la comunidad entre mujeres. Escuchamos Por las niñas, de Ángeles Toledano. Frontera, señales de humo. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Esto que está sonando son algunos de los cánticos y denuncias que se oyeron este pasado domingo en las manifestaciones por el 8M en Huelva y Sevilla. Son la expresión más visual de un movimiento que lleva años recorriendo gran parte de las sociedades del mundo contemporáneo y que ha generado pensamiento y acción, teoría y práctica. Hablamos, como no, del movimiento feminista. El 8M es una denuncia política integral que recoge en una fecha todas aquellas fronteras donde se está construyendo igualdad real entre mujeres y hombres. Supone batallar en el ámbito jurídico, económico, en el laboral, en el de la representatividad y visibilidad institucional y sobre todo en lo ideológico, para evitar cualquier forma de discriminación. En este 2026, mirar al mundo es observar cómo han habido recortes en el reconocimiento de derechos de género en muchos países: Afganistán, Estados Unidos, Argentina, Marruecos y un largo etcétera. Y esto se manifiesta en una discriminación dolorosa e injustificada y que en muchas ocasiones pasa indolente para la mayoría de la ciudadanía. este año, y a pesar de la diversidad de lemas y mensajes, incluso de manifestaciones, todo confluye en exigir una sociedad libre de violencias machistas, sin brechas de género y sociedades más igualitarias. Queremos contribuir desde Señales de Humo a generar esta sociedad posible, mirando cómo se concretan muchas de esas luchas, mirando a las fronteras donde se batalla la igualdad. Así es, Bego. Y bueno, y para comenzar vamos a hablar con Katia, una joven de 23 años que ha vivido en muchos lugares, sobre todo en Andalucía, de origen saharaui, cuya familia se ha asentado por último en la cuenca minera y donde, bueno, ella ha crecido, se ha formado y ahora, bueno, nos puede ofrecer una mirada feminista desde dentro y desde fuera, desde una barriada periférica y desde el entorno universitario. Pero bueno, yo creo que cuando ella esté preparada, que Javi ya la, creo que la tiene ya en antena. Vale. ¿Nos escuchas, Katia? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Katia, vale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenida y muchas gracias por, bueno, por... por acompañarnos. Dejarnos, ¿no?, que te abordemos así en la tarde de hoy. Ay, muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, Katia, pues para empezar, cuéntanos un poco algo de tu origen. Eres una chica oriunda de los campamentos de refugiados. Bueno, ¿cómo llegas tú y tu familia a España? Bueno, sí, como has dicho, yo soy de origen saharaui. Uh-huh. Nací en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Vine a España en un primer momento con el programa de Vacaciones en Paz. No sé si lo conocíais, sí, un poquito. Sí. Es un programa en el que vienen niños saharauis a veranear aquí a España y yo vine un año. Vine un año, estuve mis 2 meses, me volví a los campamentos y volví a venir un año. Y en ese año que yo estuve en los campamentos, en el invierno mi padre aprovechó para venir aquí con mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y ya estando yo aquí terminé mi año y en septiembre me pude quedar con él. Qué bueno. Bueno, hoy día eres una mujer joven, universitaria, de familia migrante y de cultura musulmana. Y encima de todo, por lo que nos cuentan, con una mirada feminista hacia la realidad que te rodea. ¿Cómo se cocina todo esto? ¿Cómo se vive el feminismo desde tu ser musulmana? Pues esa pregunta me parece maravillosa, la verdad. Porque en principio nos choca y que en la misma frase, en la misma oración, esté en feminismo e islam. Uh-huh. A día de hoy, por desgracia, sobre todo en Occidente, en Europa, hay mucha propaganda islamófoba. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que a mucha gente no sabe o se le olvida que el islam fue la primera religión en otorgarle derechos a los musulmanes. Yo siempre he dicho y siempre diré que todas las culturas, absolutamente todas, son muy machistas. Uh-huh. Pero las religiones, no. Podemos tener nuestros más, nuestros menos, pero yo considero que el islam no es una religión machista. La cultura lo ha hecho machista. Vale. Porque ya se han impuesto los hombres y han querido sobrepasarse con las mujeres, estar en los puestos de poder y bueno, ya nos conocemos la historia. Pero desde mi perspectiva yo he luchado mucho con la visión de que los musulmanes, sobre todo las musulmanas, tenemos como un papel más complicado en la sociedad porque además de enfrentarnos a todas las trabas que nos pone la sociedad machista a día de hoy, que bueno, hemos conseguido cosas pero seguimos luchando, tenemos que demostrar que no somos mujeres oprimidas, que somos mujeres libres, que decidimos ser libres y decidimos elegir nuestra religión. Y bueno, en mi caso yo llevo hijab, es una prenda que me caracteriza, que me pongo por decisión propia. Y me parece más que un símbolo de opresión o un símbolo, me parece un símbolo de libertad. La verdad puede sonar un poco contradictorio, pero sí, creo que es muy valiente, perdona que sea yo la que lo sí, diga. Sí, te lo iba a decir yo a ti, te iba a decir que después sí. de estar escuchándote me parece que eres muy valiente, continúa. Pienso que es muy valiente decidir ponerte el hijab en una sociedad que continuamente te mira con una mirada juzgante y pensando que eres una mujer oprimida cuando es todo lo contrario. De hecho, en Occidente hay un discurso que nos quieren hacer creer una cosa, o sea, nos quieren imponer una cosa imponiéndonos otra. Es como, quítatelo, uh-huh. quítatelo. Pero tú no estás viendo, quítatelo porque te están obligando a llevarlo. Y tú me estás obligando a quitármelo. Uh-huh. Sí, es contradictorio. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Qué pena que esto de la diversidad cultural lo vivamos de esta manera y haya que explicarlo tanto en lugar de respetarnos unos a otros. Por no tener conocimiento. Muchas veces cuando se desconoce las cosas surge ese rechazo, ¿no? Y entonces es complicado. Absolutamente. Bueno, y desde tu óptica, no sé, la situación, ¿no?, en donde vives, ¿no?, la cuenca minera, en una barriada, no sé, que puede ser catalogada de zona desfavorecida. ¿Cómo es la situación, no sé, a nivel de igualdad de vida y de tu entorno? A nivel de igualdad, bueno, yo realmente llevo viviendo aquí en el Alto de la Mesa 5 años, pero bueno, he podido observar ciertas cosas que sí que me gustaría compartir con vosotros. Sí, sí. Creo que hablamos de igualdad, hay que tener en cuenta muchas capas, no solamente la igualdad entre hombres y mujeres, sino también de desigualdad social, como bien habéis dicho. El barrio está catalogado como zona desfavorecida. Muchas mujeres tienen que asumir responsabilidades familiares y laborales desde muy jóvenes. Sí. Pero sí que veo algo que en las barriadas desfavorecidas, y en muchas barriadas también pequeñas que no estaban catalogadas así, y es la unidad. La unidad entre los vecinos, entre los vecinos de las barriadas, que muchas veces como que somos como la familia, ¿no? Nos unimos más, incluso estamos en contra de otras barriadas, pero es una cosa que nos beneficia porque creo que, bueno, por lo que he podido ver, hay asociaciones de mujeres, las mujeres hacen mucho entre ellas, y tenemos como esa red de apoyo, ¿me entiendes? Bueno, las personas se unen cuando son conscientes de su situación, ¿no?, y necesitan ese apoyo mutuo. Mira, te hemos hecho distintas preguntas, una desde tu perspectiva como musulmana y el feminismo, otra desde donde tú vives, ¿no?, una zona desfavorecida, por aportar un poco desde la igualdad. Vamos a centrarnos ahora en tu ser joven, ¿vale? Tú ahora mismo estás estudiando, eres universitaria, muy prontito creemos que vas a terminar, estás estudiando psicología. Bueno, ¿cómo ves tú la participación de las jóvenes, de las personas jóvenes, en este caso de las mujeres jóvenes, en las organizaciones relacionadas con la lucha por la igualdad? ¿Ves que hay ahí un hueco donde se van a poder decir cosas desde las jóvenes y mujeres además? Pues yo creo, he podido observar muchos comportamientos sobre todo de mis compañeras, yo estudio psicología, y de mis compañeras de clase y de mis amigas también, y la verdad es que tengo una visión, era muy optimista, pero sinceramente soy más realista que hoy, por desgracia. Creo que las mujeres, llega un momento en el que queremos luchar, o sea, pero como que tenemos una visión tan optimista del mundo que abandonamos la lucha muchas veces. Por presión social, por presión laboral, porque al final nos conformamos, pero sí es verdad que hay muchas mujeres que hoy lo venía hablando con una compañera, por ejemplo, de aquí de Erasmus Plus, que yo estoy ahora mismo de prácticas con la Sociedad Matilde en el Alto de la Mesa, como os he dicho, y ella decía que había muy pocas mujeres que queríamos, bueno, mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres que creíamos en el cambio y que apostábamos por él, pero que éramos más peligrosas que las otras, ¿no? Que ya se conformaban con la situación que tenemos y ven el cambio casi imposible. Y me parece maravilloso porque si es verdad, es mucho más fácil conformarse, porque si tú lo piensas, luchar tiene muchas complicaciones y acarrea muchas dificultades, porque querer cambiar algo es muy complicado, pero bueno. Es bueno tener esa energía que nos impulsa y esas ganas de cambiarlo, pero claro, es complicado que a lo largo de tu vida sigas teniendo ese espíritu y ese afán de lucha, y ojalá muchas mujeres no lo pierdan, pero por desgracia, yo te soy totalmente sincera y realista, por mi entorno también veo que la mayoría de mujeres es como que se conforman con lo que hay, y bueno, si esto es lo que hay, pues ya está, bueno, pues sabes lo que te quiero decir. Sí, eso al final es un resumen de toda la sociedad, ¿no? Vivimos en una época de conformismo complicada, ¿sabes? Efectivamente, es como que de jóvenes somos muy revolucionarias, somos muy luchadoras, pero yo esto lo hablo mucho con las mujeres de mi familia mayores, porque antes me preguntaste lo del entorno, cómo vivo mi entorno musulmán, tal cual, y yo no te contesté que yo en mi casa nunca jamás he vivido ningún tipo, bueno, todo el mundo tenemos una proporción machista y tenemos comportamientos machistas, hasta el más feminista, ¿no? Sí. Pero yo en mi casa jamás he vivido una superioridad de los hombres frente a las mujeres. Yo tengo mi padre, tengo dos hermanas, aquí todas, y somos todas somos mujeres. Mm. Y en mi casa hemos tenido más voz incluso las mujeres que mi padre, ¿me entiendes? Uh-huh. Y él siempre nos ha impulsado a luchar por nuestros sueños, a hacer lo que queramos, a ponernos un velo en la cabeza, a no ponérnoslo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Entonces, decisión, yo hablo con muchas mujeres de mi familia y me dicen, bueno, es que tú eres muy luchadora, muy revolucionaria, todo lo que tú quieras, pero cuando llegues a tal y cobres tal, pues ya veremos a ver. Pero sí es verdad que también, hablando con otras mujeres, de la madre de mis amigas, pues amigas que son más mayores, de entorno que son occidentales, que son españolas, pues tienen una visión totalmente diferente, porque en realidad yo te puedo hablar de lucha desde mi perspectiva, que es completa, que yo soy saharaui, uh-huh. que yo llevo, mi país lleva en guerra 50 años, uh-huh. y a día de hoy ese espíritu y esas ganas de lucha y esas ganas de cambio no lo pierdo. Entonces lo llevo a la práctica en la vida real. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, sí, sí. Una cosa que tengo ahí dentro, yo, y podría decir que la mayoría de saharauis, pero que puesto en práctica la sociedad que tenemos ya montada y sin ningún tipo de conflicto, veo que va decayendo un poco más con los años y es una pena, la verdad. Totalmente. Bueno, Katia, y una... No sé si me he explicado bien. Sí, sí, totalmente. Y te voy a hacer una pregunta, sí. Precisamente hablando del Sahara y todo eso, ¿no? De tu procedencia, ¿no? ¿Cómo vive una saharaui en la diáspora? ¿Cómo vive una saharaui en la diáspora? Pues es complicado, pero es muy curioso porque yo no conocí el Sahara Libre. Conocí el Sahara Libre, yo nací en unos campamentos de refugiados y de hecho conocí lo que es el territorio saharaui ocupado con 12 años, me parece. Pero tengo un sentimiento de pertenencia tan grande, me han implantado eso en los genes, como yo digo... Tenemos un sentimiento de lucha, de querer volver a nuestro país, que yo es que ni lo he conocido, pero estoy tan convencida y daría, no te sé ni decir, la vida por volver a ver mi país libre y sobre todo también porque mi padre, porque mi abuelo ya no lo puede contar, pobre, pero porque mi padre y porque mi madre volvieran a su tierra y yo también volver a la mía. Y fíjate que no he vivido en el Sahara Occidental, pero... soy saharaui, sé que soy saharaui, lo tengo clarísimo y me siento mucho más, tengo mucho más ese sentimiento de pertenencia que muchas personas que a lo mejor pues viven en su tierra, crecen allí, nacen allí, pero sí, creo que los saharauis, sobre todo las mujeres nos han enseñado, porque ellas fueron las que construyeron la sociedad que conocemos a día de hoy, los campamentos de refugiados fueron las mujeres las que crearon hogares. Uh-huh. Ellas nos han implantado ese sentimiento identitario, ese sentimiento de lucha, el querer volver, que yo creo que yo, aunque tenga 90 años y no haya vuelto al Sahara, seguiré siendo, diciendo que soy saharaui mil por mil y queriendo pues la libertad, ¿no? Qué bien. El sentimiento de pueblo ahí bien arraigado, sí. y me ha encantado que digas lo de las mujeres, que son las que han construido esa sociedad en la que estáis viviendo ahora, ¿no? Esos hogares. Pues, Katia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo, por compartir, gracias. Por dedicarnos el ratito y por las palabras tan bonitas y tan bien dichas que, bueno, que has tenido hoy en este ratito. Muchas gracias a vosotros. Espero haberme explicado bien. Bastante bien. Perfectamente. Muchas gracias. Un abrazo. Este ratito. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Los camelos, perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Y ahora vamos con Lisístrata de Gata Katana. Esta es una canción con mucha carga feminista, política y cultural. El título hace referencia a Lisístrata, una comedia griega clásica donde las mujeres hacen huelga sexual para parar una guerra. La canción plantea que el conocimiento y la organización femenina pueden llegar a desafiar el poder establecido, igual que en la obra griega a la que hacemos alusión. De unos camelos, perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo.

¿En qué ha consistido este acto? ¿Cómo, qué es lo que habéis montado? ¿Cómo habéis hecho esto? Cuéntame un poquito. Pues mira, hemos puesto un gesto que consiste en unas sillas con una serie de eslogan, de frases que son reivindicativas para conseguir un poquito el lugar de la mujer en la iglesia, que vaya para adelante, que avancemos y que estemos un poquito en el siglo XXI también en cuestiones de la iglesia respecto al tema de la mujer. Esto que se ha hecho hoy aquí en Huelva, ¿se ha hecho en otras ciudades también de España? Sí, sí, se ha hecho el mismo gesto o parecido, cada uno lo interpreta también a su manera. Vale, ¿y es un acto individual, es un acto puntual, es un acto, quiero decir, habrá más actividades propuestas a lo largo del año? Sí, en el 25N pues también tratamos un poquito de llevar la atención hacia este tema. O sea que esta revuelta de mujeres está para quedarse. ¿Vosotros creéis que el cambio va a llegar? Bueno, probablemente no lo conozcamos porque esto es algo lento. La iglesia camina lento a la hora de evolucionar en algunas cosas. Y en el tema de la mujer, a pesar de que Jesús era un revolucionario con la mujer, pues hay mucho que tratar. Con esta última entrevista hemos ofrecido a nuestra audiencia dos ejemplos de trabajo en esa frontera donde la sociedad se juega su futuro, bueno, de donde la falta de igualdad es notoria, ¿no, Bego? Pues sí, y ahora queremos seguir, y queremos seguir ofreciendo más sonidos, más voces y deseos de, bueno, de forma, en forma de un pequeño reportaje, pero deseos de que esta sociedad sea diferente, de que la mujer tenga también parte, forme parte. Entonces, nada, vamos a ofrecer... Las voces del 8M. Sí, de algunas mujeres que, bueno, que se ofrecieron y que quisieron compartir con nosotros y participar en este programa directamente. Vamos a ello. Respecto al avance del feminismo, yo creo que el avance del feminismo sí, pero el avance de los gobiernos a lo mejor no. Entonces habría que cuestionarse porque hay mujeres que siguen apoyando el machismo. Sabrá dar más información, contarles que no amenazamos a nadie, sino todo lo contrario, liberamos. Veo el futuro mal, pero lo vamos a conseguir. Muy bien. Porque las mujeres somos las que vamos a hacer que cambie el mundo. Sí, hombre, ahora mismo está la cosa regular, pero yo soy optimista siempre con respecto a eso. Lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir, por supuesto. Si no fuéramos optimistas, no estaríamos aquí. Desde luego. Además, ha habido avances. Es verdad que todavía queda mucho por conseguir, pero ha habido avances en estos años. Entonces, yo creo que sí. Claro que podemos ser optimistas. Si estamos las mujeres en la calle, porque tenemos que ser optimistas. Además, en el tema del feminismo no podemos ser feministas, porque no podemos vencernos nunca. Si no lo somos nosotros, no lo conseguiremos nunca. Con lo cual, estemos en el estado que estamos, siempre tenemos que tirar hacia adelante. ¿Dónde crees que habría que poner el acento desde las luchas feministas hoy día? En la investigación, en tener muchísima información para que todo el mundo pueda entender cómo es la lucha feminista y sobre todo ejercer de una manera como activa la paridad, que es lo que más tiene que existir ahora mismo, y que todas las mujeres puedan crear lo que quieran, como quieran y de la forma que quieran. En la gente joven. En la gente joven. En todo lo que aún falta, y no solo aquí en España, sino en el resto del mundo también, toda la violencia que sigue habiendo y la interseccionalidad, ¿no? Que sea algo transversal. Vale, tú decías en la educación, el no a la guerra, que las mujeres íbamos a seguir sufriendo por él. Hoy es un día clave, no a la guerra. ¿Algún mensaje para las mujeres del futuro? Pues que sigan luchando, que sigan cooperando y que por favor sumen a muchos masculinos a esta lucha, porque hay mucha gente masculina que quiere luchar con nosotros y por nosotros. Que luchen por todo, por su bienestar, por los sueldos, que ya es hora que los sueldos se equiparen. Y lo demás va a venir solo, porque los hombres afortunadamente también están cambiando. Que no paren, que luchen mucho. Por desgracia tenemos que seguir luchando. Mucho amor. Todo lo que se conquista sigue estando ahí en la cuerda floja, que hay que seguir luchando, aunque en el futuro espero que la situación haya mejorado, pero habrá que seguir luchando. Pues yo espero que no se encuentren en esta, que no se encuentren aquí, se encuentren en otros sitios. Pues que estamos con ellas y que ellas estarán con nosotros y que vamos a tirar para adelante para que ellas tengan el lugar que se merecen, que es el espacio equilibrado para todos, por igual, la igualdad es auténticamente. Que desde las que vivimos el periodo de la dictadura con Franco, en donde teníamos que pedir permiso para todo, en donde los mensajes éramos que teníamos que ser buena esposa, buena madre, no sé qué, hemos conseguido muchas cosas y esas cosas no las podemos perder y hay que lucharlas porque regalarlas no nos lo regalan. Para cerrar estos temas principales, ¿no? Este último tema, pues nos volvemos a casa, a Huelva, a escuchar a nuestra querida Rocío Márquez junto a Bronquio en su álbum Tercer Cielo. Rocío suele releer el flamenco desde una mirada contemporánea, original y crítica. En este tema nos lleva a reflexiones sobre la identidad, la libertad y el lugar de la mujer en la tradición cultural. Una explosión maravillosa que, bueno, que esperamos que os guste. Sí misma le canta. nada, Bego, hoy te traigo una cosita, bueno, que es un ejemplo de que dudar y malinterpretar maliciosamente lo que es el feminismo, bueno, no viene de largo. Y bueno, esto es un ejemplo claro, y es que a finales de abril de 1935, tras un mitin en Don Benito, José Antonio Primo de Rivera dejó claro cuáles son sus concepciones de género. Bueno, pues después del mitin le dio una pequeña charla a un grupo de 20 o 30 mujeres sobre funciones varolines y funciones femeninas, y decía, bueno, unas cosas tremendas, vamos. Ya, mira, ya voy a prestar mucha atención porque ya me está pareciendo interesante lo que estás diciendo, así es que, a ver... Seguro, seguro que aprende, vamos, bueno, pues decía aquí el amigo, tampoco somos feministas, no entendemos que la manera de respetar a la mujer consista en sustraerla a su magnífico destino y entregarla a funciones varoniles, no me sale. A mí siempre me ha dado tristeza ver a la mujer en ejercicios de hombre, toda afanada y desquiciada, en una rivalidad donde lleva todas las de perder. El verdadero feminismo no debiera consistir en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodear cada vez de mayor dignidad humana y social a las funciones femeninas. ¿Qué te ha parecido? Me está encantando. Qué listo este hombre. Este hombre era un visionario. Era. Totalmente. O sea, que mucho mejor rodearnos en nuestro espacio así, cálido de casa, sí, donde, claro, como no nos ven o no las veían trabajando afanadas y sin tener tiempo para ellas, para que ellos después llegaran y descansaran, pues entonces eso, que nos quedemos en ese y entonces darle valor a ese espacio, en lugar a que lleguemos y nos pongan la mesa a nosotros. Es, ¿no?, que no trabaja, no es... Muy bien. Lo de casa, porque es... lo de trabajar fuera, que te hace... Claro. Sentirte realizado, uh-huh, que te hace crecer como persona, que te hace descubrir cosas nuevas, que te hace aportar a la sociedad, eso no nos lo merecemos. No. Fantástico. A mí me ha encantado lo de en sustraerle de su magnífico destino y entregarle, sí, sus funciones, o sea, de varoniles, claro, ¿no? O sea, que meternos en cosas de hombre es meternos en sitios en los que eso no va a ser bueno para nosotros. Y es más, este hombre, te digo, era un visionario, bueno, porque su trayectoria, sobre todo de su hermana Pilar, ¿no?, que digamos asentó las bases de lo que era ser una mujer de verdad. Bueno, pues un añito después el franquismo no solo suprimió los derechos igualitarios de la Segunda República, sino que restableció el Código Civil de 1889, que consagraba la sumisión jurídica de la mujer casada al marido, equiparándola legalmente a los menores o incapacitados, claro, establecía la obligatoriedad de obediencia, la necesidad de licencia marital para actos jurídicos y el control masculino sobre los bienes y la patria potestad. Mira, se me están poniendo los pelos de punta escuchándote, entonces no sé si quiero seguir escuchando, porque mira, es verdad que afortunadamente se ha avanzado bastante. Pero queda mucho, sí, queda mucho por avanzar, sobre todo porque en estos últimos tiempos hay voces de hombres y de mujeres que intentan que vayamos otra vez hacia atrás, retroceder a ese 1889 del que hablaba. Yo no sé si estamos preparados para esto, la verdad. Sí, hay estamos en unos tiempos de sombras que parece que quieren volver a retroceder, sí, ¿no? En muchos aspectos, ya no solo el tema de la igualdad. Sí. Pero bueno, para cerrar la sección, va a quedarnos con un mensaje positivo. Vamos a dejarlo así. Y precisamente una persona, bueno, que fue luchadora, ¿no?, contra el franquismo y que defendía esto, bueno, pues me quería centrar en el homenaje que se realizó el 7 de marzo en el Parque Morea a Juana Horta, que justo este 8 de marzo, Día de la Mujer, hacía un año que nos dejó esta mujer con mayúscula, una de esas luchadoras infatigables que ha estado dando ejemplo durante muchos años en esta ciudad de Huelva, luchadora antifranquista y una de las principales protagonistas de la reivindicación y consecución del Parque Moré, gran pulmón verde de Huelva, y allí precisamente donde se descubrió una placa en su memoria este pasado 8 de marzo. Qué bueno, se lo merece. Por ella. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver.